Bueno, la historia de este hombre es que, bueno, fueron, primero les cuento por qué fueron premiados. Por sus trabajos pioneros en el campo de la manipulación genética de animales, con la intención de imitar modelos de enfermedades humanas como el cáncer o la fibrosis quística. Les voy a leer lo que él escribe sobre su vida, que es conmovedor. Te da un remesón que realmente es importante. Dice, tengo 71 años. Cuanto más estudio, menos sé y más me divierto. Nací en Verona. La mía es una larga historia. Todo comienza durante la Gran Guerra. Mi primer recuerdo es cuando vivíamos en los Alpes tiroleses y la Gestapo vino a buscar a mi madre. Yo tenía 3 años y medio. Mi mamá se llamaba Lucy Ramberg. Se enamoró de un aviador italiano, que fue mi padre, Mario Capecci. Pero luego tuvo que criarme sola. Mamá era una poetisa, una intelectual antinazi, y presentía que iban a ir por ella. Por eso vendió todo lo que tenía y les dio la plata a unos granjeros del Tirol para que cuidaran de mí por si algún día ella le pasaba alguna cosa. Mamá acabó en un campo de concentración. Los granjeros me cuidaron unos meses, pero un día la plata de mamá desapareció. Y no sé, algo pasó y bueno, los granjeros me quedaron en la calle. Yo acabé en la calle. Dios mío, si solo tenía 4 años. 4 años, sí, 4 años y medio. Y después estuve hasta los 9 años sobreviviendo en las calles con una pandilla de chiquillos. Éramos un grupo de críos, robábamos en pandilla para poder comer por toda esa Italia de la posguerra. Recuerdo que siempre tenía hambre, siempre tenía hambre. Al final me internaron en un hospital en el sur de Verona, donde luché contra la fiebre tifoidea que me provocó la malnutrición, desnudo en una cama durante un año. En 1945 mi mamá fue finalmente liberada y luego de 18 meses de búsqueda, finalmente me encontró. Así es, su madre Lucy fue liberada el día en que Mario cumplió 9 años. Le costó 2 años encontrarme en aquella pandilla de delincuentes. Habíamos salido de Tirol y acabamos en Calabria. Y mamá decidió que nos fuéramos a América, porque allí ella tenía un hermano. Fuimos a Filadelfia. Yo tenía 13 años y recién ahí empecé a aprender a leer. Pero entonces ya sabía todo sobre la vida, todo. Me las había ingeniado para sobrevivir. Y luego seguí estudiando, progresando. La ciencia de la calle. Siempre he pensado que lo que aprendí entonces con aquellos ladronzuelos me sirvió después como investigador. Una cierta intuición del porvenir. En la calle, ¿saben qué? Aprendí a confiar en mí. Yo estaba solo. Creo que mi trabajo de hoy como científico está vinculado a esa etapa. Mi mente era mi entretenimiento. Todo el tiempo desarrollaba planes que luego tenía que cumplir. Yo les enseño a mis alumnos a ser pacientes. Esta parte es genial. No pierdan el hilo acá. Ya como profesor, después de haber contado su historia, él nos dice, yo les enseño a mis alumnos a ser pacientes. Les digo que en vez de pasar tanto tiempo pensando en algo, es mucho mejor ir y hacerlo. No hay que darle tanta vuelta. Hay que empezar por algo. Pero para eso hay que tener un plan. Una idea de hacia dónde uno quiere ir. Y desearlo mucho. Ahora, hay como una sensación de que la gratificación tiene que ser inmediata. La gratificación, amigos míos, es algo que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, dedicación y paciencia. Y por eso es gratificante cuando llega. Porque se hace esperar. ¿Se da cuenta? Lleva tiempo, esfuerzo, dedicación y paciencia. Y ahí llega la gratificación. Y ahí es gratificante justamente cuando llega. Este es Capecchi. Este es Capecchi, se los he presentado. Premio Nobel 2007. Siempre sonríe. Capecchi siempre sonríe. Él dejó atrás una infancia muy dura. Todo lo que le fue adverso le sirvió para crecer. Espero que les haya gustado. Es una historia de un hombre que realmente uno no conocía, se la debo a mi amigo el doctor Gustavo Jiménez, como siempre, que es el mismo doctor que me envió aquella historia de vida de un médico que estudió con él y que tiene esa enfermedad, recuerden ustedes, y que se ven, se visitan de vez en cuando. Así que no sé por qué uno a veces necesita este tipo de comparaciones para valorar lo que tiene. Y cree que lo que le pasa a uno siempre es lo peor. Siempre. Oh, y uno es el mártir. Y es cuestión de solamente mirar de reojo al mundo. Y ahí se va a dar cuenta que a veces lo de uno es una bendición al lado de lo de los demás, ¿no? Este chico, a los 4 años y medio, solo en el mundo, tirado en la calle de la posguerra de Italia. Dios mío, qué impresionante. Y llegó a ser premio Nobel, sin saber leer y escribir hasta los 13 años. ¿Ven que hay testimonios de que se puede cambiar? De que por más adverso que le sea el mundo a uno o a nuestros hijos, y uno por ahí ve que el hijo empieza a caer, Y que se mete en problemas, o que delinque, o que se droga. No hay que perder la fe ni la esperanza. Hay que ponerle todas las pilas y hacer todo lo que se pueda. Esa madre que sale de un campo de concentración. ¿Ustedes se pueden dar una idea de lo que es salir de un campo de concentración? Después de 5, 6 o 7 años que estuvo ahí, a buscarlo y tardar 2 años en encontrarlo. 2 años. Uno aquí tiene todo, todo. A mí me dirán del mundo de hoy, pero tiene muchas herramientas para poder mejorar. Muchas herramientas. Yo diría que todas. Pasa que por ahí uno, lo que nos pasa ahora es que se decae, chao, se termina. A lo mejor nosotros hubiéramos dejado en el olvido ese niño. Ella lo encontró, lo recuperó y se lo trajo a América. Y con tanto empeño, logró que su hijo fuera un premio Nobel de medicina. ¿Qué tal?